acoger la bondad de Dios. Para adentrarnos más en la espiritualidad de Jesús, vamos a ver ahora tres rasgos, tres características del Dios de Jesús. Primer rasgo, Dios es Padre, pero es Padre bueno. Dios es bueno. Los teólogos dirán muchas cosas, pero la primera que hay que decir es que Dios es bueno y nos quiere bien. Y Karl Rahner, con 80 años, escribía, Dios es bueno y nos quiere bien. Y creo que no necesitamos saber de Dios mucho más, que es bueno y que nos quiere bien. Y quedarnos asombrados en contemplación. Jesús capta el misterio de Dios como un misterio insondable de bondad. Y no necesita traer textos de la Escritura. Para el Dios, os decía al comienzo, es una presencia buena. Casi siempre misteriosa, velada por tanto mal que hay en el mundo, pero Dios está ahí. A Dios lo que le caracteriza no es el poder, como a las divinidades imperiales de Roma, ¿no? Dios no es Júpiter, ni es Marte, el dios de la guerra, ni es Apolo, no. Dios es bueno. Solo puede Dios lo que puede el amor, la compasión. Dios no puede envidiarnos, hacernos daño, hacernos mentirnos. No puede, porque es bueno y nos quiere bien. Lo que le define no es el poder, ni la sabiduría, como en ciertas corrientes de Grecia, ¿no? Pues para Jesús, lo insondable, lo que no podemos captar, lo que no podemos imaginar ni pensar, Él lo vive como un misterio de bondad total. Y esto es algo que hoy el hombre y la mujer de nuestra sociedad necesita oírlo, sentirlo, pero de verdad. Y alguien lo tendrá que decir y lo tendrá que contagiar con claridad. Segundo, ese Padre bueno es un Padre cercano. Cercano, no está lejos. Su bondad nos está envolviendo. Porque está cerca, ya os he dicho, está irrumpiendo como compasión. Y Jesús vive esta cercanía de Dios con una asombrosa sencillez, con espontaneidad. Y como Él ya ve que la gente no capta la cercanía de Dios, ¿sabéis que Jesús se dedicó? Gran parte de su actividad es hacer signos de bondad, bendecir a los enfermos, envolverles con sus manos, para que sientan la bendición de Dios, aunque no les dejan entrar en el templo a recibir las bendiciones de Jerusalén, pero Él los bendice. Y a los niños, los más indefensos, los más vulnerables, los abraza, porque de ellos es, de los pequeños es el reino de Dios. Y veía leprosos y los acariciaba, los tocaba, a los que no toca nadie. Pero es que Jesús hacía algo más todavía, o sea, acariciaba a los que no acaricia a nadie. En gran parte la orientación de la vida religiosa va por ahí. Y hacía otros gestos, sentarse a la mesa, pues con una prostituta. ¿Os podéis imaginar lo que era para una mujer, una pequeña prostituta de pueblo, despreciada por todos, que casi todas eran mujeres que habían sido violadas, o estériles, o habían sido repudiadas, y trataban de ganarse la vida como podían? ¿Os imagináis lo que es poder comer junto a Jesús, aquel hombre que tenía fama de ser hombre de Dios, y poder tomar la copa con él y cantar con él los salmos? ¿Cómo se recuperaba su dignidad? Jesús continuamente iba diciendo, Dios está muy cerca, muy cerca. Jesús ya sabe que la cercanía de Dios siempre está, ahora, pues está escondida, bajo la realidad compleja de la vida. Hoy todo está entremezclado, el bien y el mal. Jesús ya sabe, el trigo y la cizaña. Todo está en camino, todo está a medias, todo está inacabado. Pero ya hoy, la bondad de Dios la podríamos sentir mucho más cercana si sus hijos nos acogiéramos, nos quisiéramos y nos escucháramos. En eso consiste. Y cualquiera, esto es muy de Jesús, cualquiera ya puede pertenecer a la religión que quiera y al ateísmo que quiera, pero cualquiera puede en cualquier momento abrir su corazón y desde lo secreto hablarle a Dios, cualquiera. No hace falta ir a Jerusalén ni al desierto. No se necesitan liturgias complicadas ni mediaciones rituales, no sé qué. Dios no está atado a un templo, a una religión, no es propiedad de nadie. Dios es Dios. No hay rejas, no hay funcionarios, no hay muros, no hay nada que te impida a ti hablar con Dios. Y Dios está ahí, está contigo, la cercanía de Dios. Ese Jesús que decía, cuando oréis, decid, Padre de los cielos. Ese de los cielos quiere decir que no es el Padre de Jerusalén, no es el del monte Sion, ni es el del monte Garizim de los samaritanos. Dios es más grande que cualquier catedral, que cualquier mezquita, que cualquier sinagoga. Dios es Dios, no lo hagamos más pequeño. Los que creemos que Dios se ha encarnado, creemos que en toda carne, en todo ser humano, acompañando su vida, está Dios. No lo hagamos más pequeño, ¿no? Cuando oréis, decid Padre. Y ya estáis en comunicación con el Padre. Aunque seáis cojos y paralíticos y no podáis ir en peregrinación hasta Jerusalén. Tercero, ese Padre bueno, ese Padre cercano, es Padre de todos. De todos. Busca a cada persona, a cada hombre y mujer, allí donde está. Donde se encuentre, perdido o perdida. Nadie es insignificante para Dios. A nadie da por perdido ni por perdida. Nadie vive olvidado por ese Dios. Es de todos. Todos los días, sobre los buenos y los malos. Y manda lluvia sobre los justos y los injustos. Dios es así. Dios ofrece la vida a todos. Es un regalo. No tiene esa tendencia nuestra a discriminar entre buenos y malos. Esto el mundo de hoy lo tiene que escuchar con claridad desde la iglesia y desde todas partes. Dios no es propiedad de los buenos. Dios no es propiedad de los buenos. No es propiedad de los practicantes. No es propiedad de los que están casados regularmente. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. ¡Cuidado, güey! No sea que estemos anunciando a un Dios muy pequeñito, que no es el Dios bueno, cercano y de todos, como era de Jesús. Y pongo ya al final. Espiritualidad vivida desde la alegría y la acción de gracias. Dios amor. No desde el miedo, los méritos o el castigo. Dios poder. Quiero decir esto. Cuando Dios es captado, sobre todo como poder, Dios todopoderoso, como alguien que nos gobierna, que se impone, no podemos contra él nada. Él se impone por la fuerza de su ley. Claro, cuando Dios es entendida, cuando la omnipotencia de Dios es entendida así, como una omnipotencia aplastante, que te fuerza, que te oprime, que se te impone por la fuerza, de ahí va naciendo, va emergiendo una espiritualidad regida por la cautela. Hay que andar con cuidado con Dios. Oye, si pecas, lo mejor que puedes hacer es confesarte enseguida. La confesión te protege contra Dios. Creemos más en la confesión que en Dios. Te proteges como sea. Ay, pues hay que hacer méritos. Hay que purificarse para... Es decir, cuando es el poder de Dios sin amor, lo que está en el fondo, fondo de nuestro corazón, nuestra espiritualidad seguirá esos caminos. Y desgraciadamente a veces los seguimos. Y mucha gente sufre. Pero cuando Dios es experimentado, claro que como omnipotente, es nuestro creador. Sin él no somos nada. Claro. Pero es nuestro creador, pero un creador bueno, cercano, compasivo con todos. Entonces, damos gloria a Dios porque es omnipotente, porque puede hacer con nosotros todo lo bueno, todo lo que le sale de su corazón compasivo. Y entonces nace una espiritualidad muy humilde, pero fundada en la confianza, en el gozo, en la acción de gracias. Dios no aterra por su poder, Dios nos seduce, nos encanta por su bondad. Y Jesús lo decía de mil maneras, cuando estaba con los enfermos, con los desgraciados, con los indeseables. Yo lo digo así, a ver si se entiende bien. De Jesús sale como esta conclusión. Dios es para aquellos y aquellas que tienen necesidad de que sea bueno. Dios es para aquellos que tienen necesidad de que sea bueno. Hay mucha gente que no puede estar a la altura moral de lo que les exigimos las religiones, las iglesias, la sociedad, las leyes. Hay gente que no puede. Es lo del fariseo y el publicano. El publicano no puede presentarse a Dios con cosas como el fariseo. Entonces el publicano dice, Señor, ten compasión de mí, que soy pecador. Es que no, ni siquiera dice voy a cambiar, no voy a dejar este oficio, yo no sé, yo me agarro a que tú eres compasivo. Y este es el que salió bendecido por Dios. ¿Cuánta necesidad tiene el hombre de hoy, que se ve perdido, esta experiencia del Dios de Jesús?